Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 62. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El festival multiartístico denominado la Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo el 2 de abril. La obra Circus, interpretada por el Ballet Urbano, se presentará el 3 de abril a las 11 horas en el Teatro Nacional. Un concierto de rock acústico se presentará el viernes 1 de abril a partir de las 19 horas en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Mañana a las 19:30 se inaugurará la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. En el ámbito internacional, el novelista húngaro Imre Kertész, ganador del Premio Nobel de Literatura, murió este miércoles en Budapest. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El festival multiartístico denominado la Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo el 2 de abril desde las 10 horas en las salas de teatro de la Casa de la Cultura. Se desarrollarán 40 actividades entre conciertos, presentaciones de teatro, mimo, danza, títeres, libros, magia, cine, conservatorios y talleres. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. Una jornada de artes escénicas y música denominada Casa Territorio de las Artes presentarán las salas independientes de artes escénicas mañana en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en apoyo a esta institución. Los colectivos que actuarán en este evento, al que el público tendrá acceso sin costo, son el Frente de Danza Independiente, la Escuela Exploradores de la Danza, Teatro del Cronopio, Teatro Contra el Viento, Cero No Cero, Los Perros Callejeros, Fundación Mandrágora, La Buena Compañía, Fundación Títere Fue, Colectivo Teatral El Viaje, Colectivo Teatral El Derrumbe, Teatro de lo Imposible y el Colectivo Guagua Pichincha. Como parte del programa también se presentarán espectáculos escénicos en las distintas salas de estos grupos independientes. Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue explicó durante una rueda de prensa el sentido del programa cultural Casa Territorio de las Artes. El espíritu que nos une a los artistas es la posibilidad de mostrar los espacios, mostrar los espectáculos y todas las producciones que aquí lo realizamos, pero ante todo y sobre todo es tomar una posición al respecto de la autonomía de la Casa de la Cultura. Se hablará también al respecto de la Ley de Cultura, pero básicamente es esto, es la defensa a ultranza de un espacio con autonomía. Susana Nicolalde de la Fundación Teatral Mandrágora nos cuenta acerca del trabajo conjunto que vienen realizando las salas independientes que habitan la Casa de la Cultura. Venimos trabajando y desarrollando un modelo de gestión desde hace ya muchos años, y la coincidencia de estar al interior de la Casa de la Cultura, habitando la Casa de la Cultura, creando al interior de la Casa de la Cultura, nos ha permitido, sin querer, y lo hemos dicho entre todos nosotros durante todo este proceso de la creación de este evento, hemos generado un modelo de gestión que nos ha permitido desarrollar también al interior de nuestros propios espacios un trabajo, una propuesta, asentar nuestras líneas de trabajo, nuestras propuestas estéticas. Y no es la primera vez que estamos juntos, eso nos ha convocado a estar permanentemente dialogando entre nosotros. Tenemos entre todos los grupos una multiplicidad de propuestas estéticas, de pensamiento creativo, y eso es lo que nos une. Durante esta rueda de prensa, Wilson Pico, del Frente de Danza Independiente, al referirse a la autonomía, señaló que los artistas independientes aman a la Casa de la Cultura y que defenderán este espacio, esto en relación a ciertas propuestas de la nueva Ley de Cultura que se debate en la Asamblea. Nosotros amamos este territorio. Y alguien de la burocracia dijo, no se van a encadenar. Es posible que nos encadenemos. Hasta podemos crucificarnos. Todo podemos hacer. Porque nos están topando una herida profunda. Eso es algo que tiene que ver con nuestro esqueleto, con nuestra sangre. Mañana la jornada se iniciará con un pregón en el que se presentarán las bandas de los municipios de Mejía y Rumiñahui a partir de las 10 de la mañana. Todo esto en el vestíbulo del Teatro Nacional. Luego el programa continuará con una presentación de danza en el portón de la Casa de la Cultura, esto a las 11 de la mañana. Las actividades de Casa Territorio de las Artes se extenderán hasta las 20 horas con espectáculos de danza, teatro, mimo y literatura. De esta manera quedan todos invitados a este evento que no tiene costo y que será la oportunidad para acercarse al arte y la cultura. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Hoy a las 19 horas se proyectará la película alemana Las queridas hermanas de Dominic Graf en el Teatro México en Quito. En la cinta se narra la historia de dos hermanas, una está infelizmente casada, deseando amar y vivir plenamente, y la otra sueña con encontrar un marido. Ambas conocerán a un poeta que le cambiará la vida y terminarán compitiendo por su atención. Según el director, en la película se muestra el deseo como un factor que pueda separar las familias y como por ese sentimiento podemos perderlo todo. La obra Circus, interpretada por el Ballet Urbano, se presentará el 3 de abril a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En la pieza se relata la historia de varios personajes de un circo, cada uno de ellos con un pasado diferente. Pero tienen como propósito común alegrar la vida de quienes observan el espectáculo. El Ballet Urbano es un elenco con 5 años de trayectoria y forma parte del Ballet Nacional Ecuador. Tomás Molina Játiva, estudiante quiteño de 17 años del Colegio Terranova, presentó su libro Lucio, Nuevos Mundos, novela fantástica que cautiva, según nos informa Osvaldo Mantilla. El joven escritor Tomás Molina Játiva presentó su ópera prima titulada Lucio, Nuevos Mundos, en el auditorio del Café Libro. Lucio Nuevos Mundos es una novela fantástica que cautiva con su literatura juvenil, donde plasma la amistad de tres adolescentes, personajes centrales que buscan salvar al mundo de las fuerzas de la oscuridad. Sobre esta obra literaria conversamos con el autor. Esta obra la escribí desde hace más o menos, desde que tenía 13 años, fue que la idea se me vino a la mente. Y poco a poco fui desarrollándola de diferentes maneras hasta que se concretó en lo que es el libro ahora, que ya tiene forma concreta. Y más o menos de lo que le puedo decir es que es una novela fantástica, juvenil y que tiene varios elementos mágicos. En latín, lux significa luz. Entonces, dado que los personajes de mi libro pertenecen a una raza llamada Luxio, que son ciertas personas que tienen capacidades de controlar y usar los poderes de la luz, más o menos el nombre fue surgiendo a medida de ese término en latín hasta formarse en la palabra de lo que es Luxio. Bien, coméntanos un poco sobre cómo nació esta obra que tiene suspenso, tiene magia y también tiene aventura. La obra nació cuando yo tenía aproximadamente 13 años, como ya dije, y se me fue ocurriendo la idea de más o menos exponer las fobias de las personas. Son miedos comunes que tienen todos. Entonces se me ocurrió pensar qué pasaría si es que las fobias de las personas fueran tan fuertes que pudieran tomar forma corpórea, que fueran algo real y tangible. Entonces esa idea llevó a otra y se me ocurrió que debía de haber algún tipo de seres que evitaran que estas fobias se cernieran sobre todo el mundo. Entonces, de ahí se fue desarrollando la idea hasta que tomó forma en el libro que es ahora. Bien, ¿cuáles son los personajes principales en esta obra, Tomás? Los personajes principales son tres chicos de 13 años que son Kevin, Jim y Sara. Bueno, la verdad, mis expectativas con la obra es, primeramente, lo que espero con la obra es alcanzar al público juvenil y motivarles a que se interesen más por la literatura, ya que he visto que, al menos en este país, los jóvenes no se interesan tanto por la literatura como deberían. Entonces, quise demostrarles que leer un libro puede ser tan genial como cualquier otra actividad. Y también, en cierto modo, incentivar a otros jóvenes escritores a compartir sus ideas. Esta entretenida historia de suspenso, magia y aventuras refleja valores como la lealtad y la flexibilidad del pensamiento de su joven autor a través de sus personajes. Su autor es Tomás Molina, estudiante quiteño de 16 años del Colegio Terra Nova. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Un concierto de rock acústico a cargo de músicos especializados se presentará el próximo viernes 1 de abril a partir de las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Actuarán el compositor y guitarrista Sebastián López Prado, la vocalista y bajista Cristina Silio, el baterista Pablo Taco y el chelista Moisés Pauta. El evento es organizado por el grupo musical Descenso, que es un colectivo dirigido por López Prado, quien ha venido cultivando el rock metálico y ahora ensaya con el rock acústico. Hoy a las 21 horas se presentará la obra cómica La Prudencia, interpretada por el colectivo urbano Investigación Teatral en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de tres amigas que se reúnen por fin de año. Dos de ellas hablan sobre los achaques de la vejez, los problemas de comunicación y los debates de la edad. Entonces, llega la tercera amiga, de quien desconfían y deciden matarla. Tratan de legalizar la situación con dos hechos coincidentes: una carta de suicidio que ya trae consigo y la oportunidad que brinda el sistema jurídico de transformarse en un asesino legal. En la Casa Malahierba se realiza varios talleres que pueden conectarse con el juego. Son actividades lúdicas que se propone a los participantes, según nos cuenta Patricia Rovarino. Ganar, perder, perder, ganar. Así podríamos estar una y otra vez, en una espiral sin fin. Es así vivimos el día a día, con nuestras familias, amigos, en nuestros trabajos, en lo cotidiano. Un juego donde debemos asumir las consecuencias. 14 horas, repartidas en dos días, será lo que presentará el instructor Luis Regalía en la Casa Malahierba desde este sábado 2 de abril. El taller que estará dirigido por este instructor se dictará en las calles Odiro 345 y Avenida 6 de Diciembre, junto a la Iglesia El Belén. Pero escuchemos qué nos dice el instructor sobre el plan. Este taller es como conectar, digamos, con el juego desde una experiencia propia. O sea, es decir, lo que hacemos es hacer dinámicas lúdicas y ver cómo reacciona la memoria de nuestro cuerpo, ¿no? Había un maestro de teatro francés que era Jacques Legault que hablaba de eso, de que el cuerpo tiene memoria. Entonces en el cuerpo van alojando diferentes, digamos, traumas o partes fuertes de nosotros que al jugar se delatan, ¿no? Como los niños. Es como conectar con nuestro niño interno, ¿no? Que está ahí alojado y que hay cosas que superó y otras que no. Y las vamos olvidando y eso, cuando vamos creciendo, va generando o cosas que vamos superando o cosas que nos van limitando. Tengo entendido que la técnica, la improvisación y la creación son el canal precisamente para transmitir todo este tipo de emociones. Exactamente, exactamente. Y eso se ve también, eso, porque en el juego estamos improvisando. Simplemente jugar, por ejemplo, una escondida o algo así, ahí automáticamente aparece la memoria, te vas moviendo y ahí se va viendo lo que sos hoy, dónde te limitas y dónde te liberas. Entonces, para mí, la pedagogía

en Identidad, a la hora del café. Budapest. El novelista húngaro Imre Kertész, ganador del Premio Nobel de Literatura y sobreviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, murió el miércoles en Budapest. Imre Kertész, de familia judía, fue enviado al campo de concentración de Auschwitz durante el Holocausto. Su novela Sin Destino es considerada su obra maestra. Describe el paso de los diversos campos nazis de un adolescente húngaro y judío de 15 años en el último año de la Segunda Guerra Mundial. El jurado que le otorgó el Premio Nobel 2002 dijo que este autor mostró los campos de la muerte nazis como la verdad definitiva sobre la bajeza a la que los seres humanos pueden caer. París. La convocatoria para solicitar a la UNESCO financiamiento para proyectos que promuevan la diversidad cultural permanecerá abierta hasta el 15 de abril próximo. El financista es el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Es un proyecto formado por diferentes países de todo el mundo que aportan económica y logísticamente al mismo. Esta iniciativa busca apoyar proyectos que tengan por objeto propiciar la creación de un sector cultural dinámico, principalmente a través de actividades que faciliten la introducción y la elaboración de políticas y estrategias que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales. La UNESCO informó que los proyectos favorecidos comenzarán a ejecutarse a partir de marzo del 2017. Amigas, amigos oyentes, gracias por su atención. Les acompañamos, como siempre, Patricia Robalino y Osvaldo Mantilla en las notas periodísticas. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.